de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Regional, caserito. Natural, con amor. Saludable, ancestral. Consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. Y en su seno el secreto guardó. La libertad me dio. Sabemos de dónde venimos. Conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esta semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores, el acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Buenas tardes, bienvenides, buen lunes para todos. ¿Cómo les va, compañeras? Hola, hola. Hola, buenas tardes, bienvenida María. Sí. He regresado, estoy contenta. Ha vuelto. Ah, qué lunes, igual intenso volver a las sierras. Con saber que se están prendiendo fuego. Que las prendieron fuego, ¿no? Claro, sí, porque ¿por ellas qué? Se están prendiendo fuego, ellas no se prenden. Las están las prendiendo. Están prendiendo fuego. Bueno, estamos en el programa del Mercado de Saberes y Sabores en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, ubicada en Avenida San Martín 357, acá en Villa Giardino. Como siempre, abiertas a recibir visitas, abiertas a recibir comida y abrazos. Matecitos. Si se quieren comunicar con el programa, pueden mandar mensajitos al 3548-597-634 y escucharnos desde cualquier lugar por www.radiominga.org.ar. Y si es jueves, nos puedes escuchar por Radio Roja. www.radioroja.com.ar/vivo. Y si querés comunicarte al Instagram del Mercado de Saberes y Sabores, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Vos sabés, Mari. Vos sabés cómo hacemos. Vos sabés. Decinos. El Instagram del mercado. Mari, que esto es un asunto serio. Poné tu voz de... Mi voz de... De Instagram del mercado. De Instagram del mercado. Mercado-de-saberes-y-sabores. Cada vez con más flow. Bien ahí, va. Te juro que voy a recortar ese pedazo. Por favor. Va a ir en la tanda publicitaria del programa. Bien. Bueno, gracias ahí por rapearnos la vía de comunicación del mercado. Qué bien. Bueno. No sé, siento que hay como una intensidad, ¿no? Esta energía fuego muy presente, le signo de Leo, llegó el fuego con... Sí. No sé. Todo muy movido. Sí, estoy tomando mate. Ruido de mate. Sonido de mate. Sí. Soy mi propio sticker. Y hay muchos compas que bueno, que están protegiendo ahí el monte, que están poniendo el cuerpo. La intención, mucha gente que está desde las bases, ahí de Capilla del Monte, sí. Que esto hay un incendio provocado desde hace 2 días. Se están recibiendo, bueno, hay una base comunitaria en el Salón Vecinal del Faldeo, que es la calle 11 al fondo. Se está necesitando con suma urgencia bidones para recargar agua y bidones de agua, además de... Para beber. De agua para beber, sí. Bidones de agua para beber y bidones vacíos con tapa para recargar agua y poder llevar agua a las zonas donde están trabajando los brigadistas. También se está pidiendo colirio, herramientas de zapa como ser machetes, derqui, rastrillos duros, segadores, chicotes, motosierras, todo lo que pueda ayudar a abrir los caminos y a trabajar el terreno para intentar apaciguar esta fuerza. Sí, platzul, gasas, colirio, vendas también están dentro de las cosas que se piden, también viandas. Sí, viandas, comida, sanguchitos ya hechos y recipientes para viandas también. Hay 2 puntos donde se están juntando, que es, uno solo. Avenida Sabatini, diagonal Vélez Sarsfield, en el barrio La Toma. Ahí está funcionando una cocina comunitaria desde la cual se está abasteciendo de comida a los brigadistas. Y si quieren hacer una donación económica, que también es muy necesaria en estos momentos para poder gestionar nafta, comida, ir a buscar brigadistas para poder operar sin problemas en las bases, se puede hacer una donación a brigada, al alias de brigada.del.monte. Esa es la brigada de Capilla del Monte. Hay muchas brigadas trabajando. También está, bueno, compañeros de Yardino, Huerta, los compañeros de la brigada de Valle Grande, la Sacha Brigada de San Marcos, la Sacha de Huerta. Realmente, bueno, Ischín, son muchas las brigadas que están... Sí, están organizadas en esto que ahora se llama BOC, que es Base de Organizaciones Comunitarias. Sí, bueno, pero en este momento sí. O sea, más allá, en este momento es lo que está pasando y hay una unión por esto que es de fuerza mayor y que realmente... nos necesitamos entre nosotros. Sí, yo creo que en momentos como este siempre hay unión, más allá cómo estén organizadas las diferentes brigadas. En el programa de hoy vamos a estar ahí tratando de llevar información de todo lo que tengamos sobre este incendio, sí, en Capilla del Monte. Avanzando sobre el Cerro Uritorco con fuerza. Ayer fue un día muy ventoso. Sí, hubo evacuación voluntaria y preventiva. Bueno, y se está ahí trabajando. Sí. Nosotras vamos a intentar a informar, difundir lo que se necesite. Es importante el apoyo de la comunidad en estos momentos para la gente que está, los vecinos que están ahí tratando de apaciguar este fuego. Sí, de rescatar lo que queda de monte, ¿no? Esta sensación de ante esa fuerza tan grande, bueno, cada arbustito cuenta. Está muy grande el fuego, está difícil la situación, y sí, reiterar el pedido de apoyo a la comunidad. Hay muchas brigadas trabajando, hay muchos números de contacto, ya sean aportes de dinero, bidones de agua, comida, todo suma. Pasamos dos numeritos de contacto. Uno es 3518-129895 y el otro es 3548-570231. Y para quienes quieran aportar alimentos, se está pidiendo granola, jugo de naranja, bananas, caramelos, sándwiches para el almuerzo. Frutos secos, mix de pasas de uva, nueces, ensalada, comida proteica. Sí, está buenísimo. Y puedo tirar una sugerencia, está bueno dentro de los sándwiches llevar opción vegetariana. Hay muchas personas que no comen carne y está bueno que tengan acceso también a alimento. Sí, tal cual. Así que así estamos hoy, así amanecimos con esta energía revoltosa, un lunes intenso. Empezaron las clases y todo. Todavía no me toco. Claro. Me queda una semana más. Sí, un lunes intenso donde, bueno, así como... De este lado de Punilla Norte, está el fuego. Por el lado más de Punilla Sur sigue avanzando la construcción de la autovía ilegal. Y el sábado pasado, dentro del marco de la construcción de la autovía, murió un obrero. El 23. Sí, que estaba... de julio. Trabajando ahí, ¿no? Ya se viene, hace poco sucedió la muerte de un obrero en la construcción de la autovía para Bachasca. Hoy, el sábado, muere un obrero trabajando de Cosquín, ¿no? Y en este año electoral, donde no importa nada más que sacarse la foto con la obra y el cartelerío. ¿Qué sucede con el territorio, con los trabajadores, en qué condiciones y hasta qué punto están dispuestos a llegar para cumplir con sus objetivos, ¿no? Sí. Sí, sí. De eso también vamos a estar en el programa de hoy hablando. Vamos a hacer una nota con la gente de la Brigada Territorial del Yuspe. Sí. Y así en todos lados, porque en Jujuy todavía sigue el pueblo, ¿no? Defendiendo el territorio. Hace un montón que siguen sosteniendo. Hubo una delegación de Punilla que viajó junto a otras personas de todo Córdoba a Jujuy. Así que bien ahí. Sí, está bueno esto, ¿no? La unión de las fuerzas para... seguir sosteniendo las luchas del pueblo jujeño, que se hace casi un mes que está resistiendo y cada vez el avance de las fuerzas del mal, no sé cómo llamarlas, porque fuerzas del orden no son fuerzas, ¿no? Digo, cada vez se pone más tensa la situación, cada vez hay más patota, más violencia. Más cerco mediático también, sí. Se está sabiendo poco. Sí. Lo que están viviendo allá. Hay poca difusión. Digamos, siempre pasa lo mismo cuando se quiere sostener una decisión desde el poder. Pero bueno, es importante traerlo también a los medios de comunicación. Sí. Lo que vayamos sabiendo. Tenemos un audiecito. ¿Nos querés contar, Flor, de dónde viene este audio? De Jujuy. De Jujuy. Viene, de Jujuy. Sí. Sí, es un poco de esto que estamos hablando, pero contado por una persona que lo vive día a día desde que inició, que vive ahí. Así que, bueno, de allí. Bueno, ¿les parece que vamos a escuchar? Dale. ¿De cuándo es este audio? ¿Ayer? De ayer, sí. Bien. Hola, buenas. Soy un integrante de la comunidad, de la comunidad que estamos llevando acá esta lucha. Bueno, como ya es de público conocimiento, vamos ya hace un mes que estamos acá resistiendo en esta lucha y nada, queremos destacar de que el por qué no, porque bueno, ahí queremos ver, queremos solucionar, estamos reclamando más que nada la nulidad de esta reforma, porque es totalmente ilegal, porque esta reforma inconstitucional se llevó a cabo sin el derecho al territorio del pueblo indígena, ¿no? Entonces, queremos que se llegue a la total nulidad de esa reforma y vamos a seguir acá resistiendo hasta que no haya caído esta reforma. Exigimos al gobierno provincial y al gobierno nacional y a las autoridades nacionales que trabajen sobre esto, porque queremos que se respete la Constitución Nacional y los convenios internacionales. Queremos que se cese con la persecución provincial, sería con las autoridades del gobierno que está mandando a sus patotas acá en Purmamarca. Vamos a seguir luchando, pedimos el cese y pedimos que ya este señor Morales deje de seguirnos hostigando, y le pedimos, ¿no?, a toda la sociedad que se sume, así sea, así al nivel provincial y así nivel nacional, a todo el país que se sume a esta lucha, porque esta lucha no es solamente nuestra, sino es todo por todo el país, ¿sí? Todos los hermanos de las comunidades aborígenes que están extendidos a nivel provincial y nacional, los invitamos y los convocamos a que se sumen, porque tenemos que hacer conciencia de que está en juego la vida, no está no solamente es la reforma, sino está en juego la vida, ¿sí? A través de esta reforma nos perjudica a muchos, se está violando los derechos a la vida, el agua, porque con el agua no se jode, el agua es un derecho para cada ser humano. Entonces le pedimos a toda la sociedad que concientice y que se convoque a esta lucha. Los invitamos y agradecemos a todas las organizaciones internacionales, agradecemos a todas las instituciones que están colaborando y están cooperando con nosotros, así a nivel jurídico y judicial. Lo agradecemos y queremos también agradecer a todos los medios que están haciendo posible la difusión, porque queremos que se dé a conocer lo que es la realidad, porque acá nosotros no estamos mintiendo, lo damos a conocer y queremos que se haga público conocimiento de toda esta realidad. No es como el señor Morales dice, desmentimos totalmente que nosotros somos violentos. Nosotros constantemente estamos llevando a cabo una lucha pacífica y legal. ¿Por qué le digo legal? Porque tenemos el derecho a protesta y también estamos permitiendo el derecho a circulación en este cruce que es la ruta 9 y 52 de Purmamarca. Por eso les invitamos, queremos ser pacíficos y así de esa manera vamos a llevar a cabo esta lucha y no vamos a bajar los brazos. Como les dijimos, también a todos aquellos que se quieren sumar, los convocamos, porque es la lucha mi lema es tu lucha es mi lucha es tu lucha. Así que les invitamos a que se sumen cada uno de cada ciudadano de la provincia y del país. Mi lucha es tu lucha. Sí, estamos en la misma. Acá, como volvemos a esto de las redes, ¿no? Nos afecta a todos lo que sucede con la naturaleza. Sí. Estoy así como conmocionada, ¿no? Con toda la situación de fuegos. Siempre me cuesta estar en el presente. Bueno, haremos lo posible. Bueno, y estamos llegando ya al final del primer bloque. Repetimos, si se quieren comunicar con nosotras, pueden mandarnos un mensajito de texto, audio, un mensajito de WhatsApp al 3548-597-634. Quiero compartir un pedido que están haciendo desde la base, que es que no bajen más autos por la calle 11 a la... sino que se necesita que esté despejada y que por favor la gente lleve las donaciones caminando para dejar la calle libre de autos para que puedan pasar los camiones y demás. Bien. Bueno, y en el bloque que viene vamos a estar ahí tratando de establecer una comunicación telefónica con alguien que esté ahí en la base, en Capilla del Monte. Nos vamos a la tanda, vamos a escuchar a José Luis Aguirre, Bailecito para iluminar, y volvemos en un ratito. Yo ya te esperaba en calma. ¿Qué importa lo medido y normal si no te despeine el alma? Que viva el sol, la mamá luna, qué lindo ritual. Si vos querés, te invito a bailar, puro y simple, bailecito para iluminar. Evolucionar es ver que hay magia en el viento, y cuando reina la oscuridad, ir presente el sentimiento. Que viva el sol, la mamá luna, que lindo ritual. Bailecito para iluminar. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Segundo bloque de Saberes y Sabores, la radio del Mercado de Saberes y Sabores La radio, toda. La radio. Ajá. Tenemos el programa. Radio. Tenemos radio propia. Bueno, estamos proyectando. Claro. Ya tendremos. Ya vio el futuro, Flor. Wow. Bien, bueno, ahí. Sí, arrancando este segundo audio. Segundo audio. Segundo. Pero es que me confunde. Del programa, si quieren comunicarse con la radio, pueden mandar mensajitos, audios o lo que gusten al 3548-597-634. Bueno, y como en todos los programas, tenemos audiecitos, columnas de nuestras compañeras del mercado. Y bueno, le vamos a dar lugar a la primer columna de esta semana. Una columna que pasamos cada 15 días. Ajá. ¿Quieres decir que la vamos a escuchar a nuestra compañera Verónica Soto con del su INS. Columna del INAFSI? ¿Qué significa INAFSI? Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. ¡Ay! ¿Cuánto que hemos aprendido en este programa? Un montón. Bueno, ahí la escuchamos a Vero y volvemos después. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo 4 lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum, miru, parirá, perureira, pum, pim, parirá, paí, pum, miru, parirá, peru, peru, papá. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Por aquí Verónica Soto, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el INAPSI, compartiendo esta nueva columna con las compañeras de radio del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Jardina. En este caso, contarles que este pasado fin de semana, el viernes y el sábado más precisamente, se realizó una feria organizada por la Mesa Agroalimentaria Argentina en la sede de Tecnópolis. Esta feria era una muestra productiva que pretendía no solo mostrar la producción que viene realizando el campo, sino también debatir acerca del acceso a la tierra, la defensa del agua, el territorio, la agroecología y la comercialización en precios justos. Por eso es que se llevó a cabo esta feria, donde hubo paneles, hubieron talleres prácticos, hubo un encuentro de distintas organizaciones con el objetivo de sentarse a discutir y a reflexionar sobre un nuevo modelo agroalimentario. Ya hemos mencionado la mesa agroalimentaria en otras columnas, reforzando la importancia de la unidad de las organizaciones de base para generar y fortalecer un modelo nuevo. Dentro de este encuentro, como decía, se realizaron charlas, talleres y debates tendiendo a crear acciones directas fortaleciendo la soberanía alimentaria. Dentro de estos ejes se discutieron las líneas para detener la concentración de las tierras en pocas manos. Sabemos que esta es una de las problemáticas de base de este modelo. Las consecuencias directas de este modelo que prioriza la exportación y cómo imponer el alimento como un derecho y no como una mercancía, y el arraigo rural y el acceso a las tierras y al agua en los distintos sectores. Vamos a escuchar ahora un audio que grabaron las diferentes organizaciones que pertenecen a la Mesa Agroalimentaria Argentina, donde

cada quien, viste, está como está. Bueno, se pueden comunicar al 3548-597634 o venir a visitarnos a Avenida San Martín, 357 Villa Yardino. Y si nos están escuchando desde, o nos quieren escuchar, o le quieren decir a alguien que nos escuche en algún lugar del mundo remoto donde nos llegue la señal de la radio, pueden hacerlo en www.radiominga.org.ar. Y para que vayan sabiendo, a lo mejor ya se dieron cuenta, pero no necesitamos mate. Necesitamos con qué acompañarlo. Yo creo que se dieron cuenta, porque desde que arrancamos se escucha. ¿Cómo se escucha? A ver el ruidito, ¿cómo es? Ruidito, ¿ustedes dicen que la gente, la audiencia la escucha? Sí, se escucha. Bueno, pero miren, cuando lo hago acá. Sí, no, y aparte quiero que sepan, eso justo iba a decir exactamente eso, que Mari se aleja como si surgiera efecto, encima se retira para atrás si la vieran, y se escucha re fuerte igual. Es buenísimo. Yo me tomo el mate hasta el final. Me encantó verte así para atrás, como disimulando el ruidito. Bueno, hay cosas que la exceden a una, ¿vio? Bueno, ahora que ya recargaste con ese mate, díganos dónde, al mercado, dónde le pueden escribir. Nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es mercado_de_saberes_y_sabores. Ay, dúos. Bien ahí. También retransmitimos los jueves, el mismo horario, en 90.1 Radio Roja. Y nos pueden escuchar en radioroja.com.ar. Claro, si se perdieron el primer bloque de hoy, recién se están sumando, por ejemplo, y dicen, ay, ¿de qué habrán hablado todo el primer bloque? Bueno, el jueves lo escuchan, y si no, se lo perdieron, no sé. Quedan subidos, que ya en algún momento vamos a difundir dónde quedan subidos, pero están subidos en el mundo cibernético. Sí, están en la nube. Me han preguntado varias veces. Están en la nube. Bueno. Están en la nube. Recibimos voluntarios para sistematizar. Ay, sí. No es tanto lo que hay que hacer. No, en realidad no, pero... Pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Volviendo. Volviendo a este programa. Miren, al final yo les dije que a mí me estaba costando estar presente hoy, pero... Nos dispersamos. Todas. Rápido. Ahí, nada, eso. Como la atención se va yendo para diferentes lugares, sépannos entender. Sí. Igual ya nos conocen. Ya nos conocen. La mayoría. Sí, la audiencia ya nos conoce. Ya sabe quiénes somos. Y encima un día, alteraditas por el fuego. Bueno. Volvemos. Tenemos otra columna más. Sí. Mientras esperamos ahí algunas novedades. Tenemos la columna de plantas que tenemos todos los programas y esta vez viene de la mano de las compañeras de Mujeres de Tierra en voz de... ¿De quién, che? No la conocen, nunca la escucharon. Que jamás la escucharon, no sé. Desafío para la audiencia. Adivinar quién está haciendo esta columna. ¿Cuál de las Mujeres de Tierra está hablando en esta columna? Sí, porque ni dice su voz. Ni dice su nombre. Se mantiene anónima. A ver si lo logra. Adivinar. Y que va a hablar sobre una planta muy hermosa y poderosa. La amamos. La más hermosa. Ahí, ¿la escuchamos? La escuchamos. Estén atentas a la voz. Y nos mandan mensajitos después diciéndonos quién es. Chan. Cuando los cuerpos transpiran. Hola, hola, ¿cómo dicen que les va? Desde aquí, desde el vivero Mujeres de Tierra, hoy les vamos a hablar de una plantita, una planta bastante conocida llamada ruda o ruta. Es de la familia Rutacea, su origen es de Europa y Asia. Le gusta bastante la luz, pero sin incidencia directa. El riego está bueno que sea cada 2 o 3 días, poca cantidad. Las hojas se cosechan antes de la floración y es en el momento ese en que se forman los botones florales. En ese momento ya está, cuando todavía no se abren las flores. Ese es el mejor momento para cosechar. La poda es durante el invierno y no más a 10 centímetros del suelo. Y florece en primavera y verano. Sus propiedades curativas son un montón, porque la ruda está compuesta por alcaloides, cumaras, ritocito, tanino y bergateno, que es lo que le da origen a sus propiedades curativas. La ruda es eficaz contra la fiebre, las llagas en la garganta, enfermedades de la piel, como sarna, por ejemplo, reumatismo, golpes, distensión muscular, lactógena. Estimula la secreción de las glándulas mamarias durante la lactancia, ayuda para los dolores menstruales, también es regulador menstrual, dolores de cabeza, oídos, musculares, punzadas, padecimientos estomacales y digestivos, diarrea, mareos, flatulencias. Es desparasitario contra parásitos intestinales y lombrices. También funciona para inflamaciones de pies, para los nervios, para la inflamación, para la frialdad del cuerpo, cálculos renales, para la presión arterial, otitis, aire en los oídos y en los ojos, e incluso como repelente de mosquitos. También se considera una planta abortiva y hay la manera más común de consumirla es infusión, poniendo a hervir 1 litro de agua con unos 2 gramos de sus hojas y dejándolo reposar, después apagarlo, ¿sí? y beber en un vaso 3 veces al día por 10 días. También se puede macerar, se machaca fresca las hojas y en una taza de agua o alcohol. También puede ser un poco del cuerpo, de la ruda. Y dejarlo reposar entre 8 horas. Pueden estar un par de días después también, pero bueno, el resultado se puede frotar en el cuerpo. Lo mejor es esto, que tenga un periodo de 8 horas hasta 2 días. Y así es con la ruda. Para usar como repelente se recomienda colocar una rama de hierba cerca del cuerpo, o sea, más bien frotártela así, las hojitas también, igual que con la citronela. La citronela también se frota en el cuerpo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Desde aquí, Mujeres de Tierra, les saludamos. Pachamama, ay curando, curandera curando, sacando toda maleza, curando, curandera curando. Que ella nos da, da, da. Bueno, gracias Mujer de Tierra por traernos esta info de esta planta hermosísima. Hermosísima. Qué lindo frotarse con ruda y oler toda es ruda. Lo más, bañarse con ruda es lo más. No sé. Él me dio a pis de gato. O sea, yo la amo. Pero... pero entiendo por qué los mosquitos no te quieren. Pero ¿sabés cómo te limpia? Es tremendo. Sí, es... Es tremenda. Yo la amo. Y bueno, ¿y qué dice la audiencia? La audiencia nos llegó un mensajito que dice... Se ríe. Ja, ja, ja. Es la flor. Saluditos. Sos vos, Flor. Descubrió. ¿Esa? ¿Cómo lo supo? Un abrazo al Vero. A Vero, compañera, que la vamos a ver en un rato, en la asamblea. Y que la escuchamos recién, siempre presente, la Vero, gracias. Gracias, gracias. Se siente, la Vero está presente. Sí, está haciendo campaña para Vero. Bueno, la Flor vino hoy viendo el futuro. Sí. Así que estoy a pleno. Tendríamos que ir anotando para ver si no es que está claro las predicciones de Flor. De Flor, como los Simpsons, me dijeron que van pasando cosas y dicen, todo esto lo dijo los Simpsons. Claro. Hay que dejar tu registro también, Flor. Tengo que registrar. Sí, las películas futuristas o los cuentos futuristas también tienen mucho de predicción, ¿no? Somos tan predecibles como humanidad. Sí. Sí, categórica. No, quería solamente aportar, volver a la ruda para decir esto que tiene esas propiedades mágicas, entre comillas, que no son mágicas en realidad, son mágicas, si la magia existe, bueno, todo un tema para ponernos a charlar. Ay, sí, pero... Esto, ese efecto sutil, ¿no? Que es protectora, limpia energéticamente, limpia la ruda y protege. Y eso, si vos te haces un baño de ruda o dormís, yo anoche dormí con un... Justo, mira. Dormí con una ramita de ruda abajo de la almohada, planché toda la noche, dormí, descansé, que necesitaba. Bien. Así que, para que lo tengan en cuenta. Llevar encima una ramita de ruda está bueno también. Y también dicen que está bueno tener una ruda hembra y una ruda macho en la puerta de la casa como protección. Yo tengo. Bien. Sí, también. Y bueno, vamos llegando al final de este segundo bloque. Sí, terminando la primera hora del programa, rápido. Rápido sí. Pasa. Quería decir una cosita chiquita, que es algo que pasó en el vivero, que es que hubo un pleito. Ay, ¿qué pasó? Las internas del vivero. Sí, es una interna del vivero y es que... ¿Qué pasó con el vivero, en el vivero? Que una planta le pegó a la otra, la ruda. La ruda le... y le bajó un diente de león. Bien, no solo memes, sino ahora los memes radiales. Bien ahí, Flor. Ay, sí, puse colorada y todo. Cosas que... Ay, bueno, un poco de humor. Están pasando tantas cosas que hay que descomprimir un poco. Cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Los memes de Flor, ahí está la nueva columna del programa. Los memes de... Ay, me encantaría que me den un espacio. Un espacio de memes. Ya te lo estás dando. Ya te lo estás dando. Sí, sí. Claro. Tenés que traer material. Claro, es verdad. Nada más. Bueno. Bueno, vamos con una musiquita a la tanda. Nos vamos escuchando a Milena Salamanca con Florcita del Monte. ¿Qué son los que estamos, Florcita del Monte? ¿Cuántas cosas puedo en tus colores ver? La estrella perdida, la estrella de mi alma, que se encuentra inmensa en mi soledad. Siempre compañera, florcita del monte, lo único que tengo, pétalos de amor. Dormimos tristezas en la noche oscura y volvemos nuevos con la luz del sol. Yo no me iré del monte, aunque la muerte venga por mí. Esconderé mi cuerpo entre las sombras, me quedo aquí. Yo no me iré del monte, me quedo cerca, cerquita de ti. Los que estamos, florcita del monte, música de pájaros, gotitas de sol, pueden ver filtrarse por entre las hojas, lágrimas de luz entre vos y yo. Tal vez fue el rocío que mojó tu cuerpo, tal vez es el néctar de azúcar y mar en el que navega por entre los sueños, lágrimas de miel entre vos y yo. Yo no me iré del monte, aunque la muerte venga por mí. Esconderé mi cuerpo entre las sombras, me quedo aquí. Yo no me iré del monte, me quedo cerca, cerquita de ti. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. De saberes y sabores. Bienvenides, estamos de vuelta. Son las 3 de la tarde y 7 minutos en Villa Yardino, y creería que en el resto de la República Argentina también. ¿Viste esto? De la República Independiente de Córdoba nunca se sabe. Bueno, tercer bloque del programa de Saberes y Sabores. Estamos estableciendo comunicación con la nota que vamos a hacer. Bueno, venimos hablando, ¿no?, un poco sobre el territorio, lo que viene sucediendo en Punilla. Compartimos en el primer bloque la noticia de que había muerto un obrero el sábado en la construcción de esta autovía ilegal. Y vamos a estar hablando con Majo, de la Brigada Territorial del Río Yuspe, grupo de vecines autoconvocados que están defendiendo el territorio en ese lugar tan hermoso, tan sagrado, por donde están intentando pasar a toda costa una autovía que lo va a destruir todo: el agua, los sitios arqueológicos, el bosque nativo. Así que, bueno, ¿no?, qué importante esto, los vecinos autoconvocados, las distintas agrupaciones, ¿no?, que nos vamos formando en la defensa del territorio, la Brigada Territorial en el Yuspe, las brigadas de las que estuvimos hablando hace un rato, que están hoy dándolo todo en el incendio intencional que se viene sucediendo desde ayer en Capilla del Monte. Incendio que está descontrolado y que podemos aprovechar para repasar los pedidos Están pidiendo con suma urgencia bidones de agua con tapa para recargar y agua para tomar. También machetes, derquis, rastrillos duros, segadores, chicotes, motosierras, viandas, comidas, sándwiches hechos, con alguna opción vegetariana también, colirios. Todo esto se puede llevar al Salón Vecinal del Faldeo, calle 11, al fondo, Capilla del Monte. Y reiteramos el pedido de la gente que está en base de no ir con los autos, de dejar la calle 11 totalmente despejada para que puedan circular bomberos y otras camiones, y llevar las donaciones caminando. Si quieren hacer una donación económica, también es recontra importante para poder gestionar gastos de movilidad, alimento y demás. Hay un alias que es brigada.del.monte, ¿sí? Es la brigada de Capilla del Monte. Reiteramos que también hay otras brigadas con las que se pueden contactar, la brigada Caburé, la Sacha Brigada, la brigada de Valle Grande, la brigada Sacha Guanazu, Chiviquín, Caluala. Son muchísimas las brigadas autoconvocadas que están trabajando e intentando apaciguar el fuego que, bueno, desde ayer viene quemándolo todo en el Cerro Uritorco. No, el panorama no es bueno. Ayer fue un día muy ventoso, hoy subió un poco la temperatura, y reiteramos lo importante del apoyo de la comunidad para quienes están ahí defendiendo el monte, defendiendo el agua, defendiendo el territorio. ¿Qué me dicen mis compañeras? ¿Estamos en comunicación ya? Estamos en comunicación con Majo. Bueno. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Hola Majo, bienvenida al programa de Saberes y Sabores. Bueno. ¿Cómo? Mi nombre es Majo, yo soy de Molinari y somos parte de la Brigada Territorial del Yuj, que bueno, que se formó el año pasado en consecuencia de todo esto que está pasando, pues, en la traza de la autovía, en nuestro lugar de vivir, ¿no? En nuestro lugar, en nuestro territorio. Sí. Bien, Majo, ¿nos querés contar cómo fue esa formación de la brigada? ¿Por qué decidieron eso, constituirse como una brigada territorial? Claro, nosotros es un grupo que viene defendiendo el territorio hace bastante tiempo. Yo me sumé recién el año pasado, y cuando la autovía vino por el oeste, ¿no? Se cayó por el este y vino por el oeste. Cuando vimos las primeras máquinas cerca de ahí del camino La Melisa, camino a Characato, nos juntábamos varios, algunos ya se conocían, otros nos conocimos en ese momento, y cuando vimos cómo estaba la situación, llamamos a una CAMPE. La CAMPE duró 4-5 días y vino un desalojo ilegal a las 3:40 de la madrugada. Con lo que, bueno, perdimos varias pertenencias, hubo toda una complicación ahí, varios de nefastos en cuanto a la metodología antigua, retrógrada y, bueno, y vulnerando todos los derechos. No nos habilitaban la posibilidad de salir del territorio, no nos podíamos acercar al territorio. Y pasó un tiempo, unos meses, hasta que nos pudimos organizar de una manera tal que no correr tanto riesgo de quedarnos esta noche, y lo armamos como brigada, porque varias de las personas que formaban parte tienen experiencia en brigadas forestales, defendiendo del fuego, y entonces, bueno, esa metodología de tener un equipo de trabajo, de tener turnos, de inspeccionar, de recorrer el territorio, de ver qué es lo que está pasando, de estar atento, es lo que nos puso el nombre de brigada. el objetivo, para ver qué es lo que está haciendo la empresa y, bueno, todas las cosas, informar a la gente de qué es lo que se está haciendo ahí. Qué importante. De cómo la empresa hace las cosas sin ninguna licencia ambiental, porque es una el estudio de impacto ambiental es totalmente de escritorio y aprobado en papeles nomás, y sin licencia social, porque están haciendo mucho daño a gente que decide vivir de distintas maneras, o hay gente que es el único lugar que tiene para vivir, ¿no? Entonces, bueno, están haciendo mucho daño y solo por intereses de ellos, políticos particulares, avanzan a cualquier costo. Sí, a cualquier costo, a cualquier hora también, ¿no? A cualquier hora, de cualquier método, con explosiones totalmente invasivas. Sí, siempre excediéndose en todo, supuestamente son 100 metros del ancho de la autovía, si uno ve el destrozo, son 500 metros de caminos de camiones que sacan cosas. Y bueno, es increíble cómo siguen avanzando, ¿no? Es sabido que no es que es cuestión de detenerlos o no detenerlos, sino es cuestión de uno informarse y saber cómo lo hacen, y de uno que no te callen la voz, de decir lo que tenés para decir, de la opinión, y bueno, y todo lo que se pueda construir en ese camino, ¿no? Sí, y poder visibilizar, ¿no? Qué importante esto que ustedes hacen de recorrer el territorio, poder llevar registro de lo que está sucediendo, de cómo van avanzando, vulnerando. Sabemos que es muy difícil. Vos decías esto, el estudio ambiental de impacto ambiental de escritorio. Bueno, todo es lo que lo hemos visto. Es esto, una paparruchada, ¿no? Mismo el que intentaron hacer en 2018, como decir, bueno, se va a reforestar, se va a... sin ningún tipo de... No, sí, es que si no nos reímos, lloramos. Supuestamente ponen 3 arbolitos por cada uno que saque. No sé si en algún otro todavía nos han puesto esos 3 arbolitos por cada árbol que sacan. Nunca es real. Así fuese real, ¿no? El tiempo que llevan desarrollarse el bosque ya existente, por más que pongas de a 3 arbolitos. Por eso es que hay que defender lo que ya está, no importa el arreglo humano, el arreglo que hagan para el posterior, sino que no se tiene que seguir rompiendo lo que ya está. Es mucho más valioso que cualquier cosa humana que vamos a hacer. Así que eso es importante. Y bueno, no sé, por ejemplo, este año la brigada tuvo un desafío importante en cuanto a cómo seguir, ¿no? Ya con un resultado ahí, enfrente nuestro, es una obra que va a continuar, y la gente que viene sigue para el norte, está bueno que se vaya preparando para lo que viene, porque realmente lo hacen de un modo muy, muy, muy terrible, y a la vez nos sirve para entender que somos parte de un macro mucho más importante, mucho más nefasto, aplastador, que es parte del plan IRSA, y nos ha ayudado a organizarnos, a hermanarnos con un montón de otras luchas, y que es la única manera que tenemos de salir, de hacer, si no es colectivamente, individualmente no vamos a conseguir nada. Así que justamente el aprendizaje del año pasado es ese, ¿no? Es aprender a organizarse, que es lo que más quiso hacer la brigada. Después, bueno, tenemos un montón de cosas porque somos vecinos autoconvocados, y todos tenemos un montón de modos y de formas distintas y de ver las cosas, a la vez seguimos juntos, entonces es que nos enriquece. un poco, Majo, la organización, no sé, lo pienso porque lo pienso en otros espacios, que es más o menos lo mismo, que todas somos, tenemos modos diferentes, y un poco en la organización lo que se va aprendiendo es cómo vincularnos también a partir de esos modos diferentes, cómo encontrar unos modos más comunes, digamos, a sí, todos y más... Y que cada modo es necesario en distintos momentos. Claro. Hablamos de ciclos nosotros, estamos hablando mucho de las personas, ¿no? Los ciclos de las personas, que hay momentos en los que estás más hacia afuera y otros momentos que estás más hacia adentro. Organizacionalmente es el mismo. Uno, sí, hay momentos en los que trabaja el interior en el que somos, y hay otros momentos en los que vas más para afuera, y a la vez aprendemos a estar bien atentos, porque lo que surgió de la brigada fue estar a tiro, o estar al movimiento, una cosa que pasó que nadie la podía esperar. Entonces, y en un día de una mañana que vimos las máquinas, al día siguiente nos organizamos de una manera. Y bueno, y es aprender también a estar atentos a esas cosas y a dar respuesta a situaciones que lo necesitan. Claro, lo mismo, sí, que está sucediendo ahora con el fuego, ¿no? Con el fuego, exacto. Sí. Ahora en el Uritorco. Sí. Sí, hay compañeras de la brigada que fueron a Jujuy, que viajaron a Jujuy, están hoy volviendo ya. Pues estuvieron una semanita casi... Más de una semanita, casi 10 días allá en Jujuy, y bueno, y vienen a compartir esa experiencia y a hermanarse con esas luchas que bueno, que tienen tanta resistencia y tanta fuerza, ¿no? Tal cual. Qué bueno que... Sí, estamos esperando a que vuelvan a compartir. Sí, sí. Sería lindo. Bueno, las podemos invitar, sí, a compartir también. Estaría bueno. A la Soy así, re necesaria esa compartida, ¿no? Con otras organizaciones, en otro, sí, contexto, donde se reproducen muchas cosas similares. Sí, pero como que los problemas son los mismos, a pesar de que los territorios son diferentes, y también ver cómo en cada territorio se organizan, se juntan, sí, se mueven. Sí. Y aprender. Mucho más de lo que uno piensa, sí, aunque los medios digan otras cosas, son mucho más de lo que pensamos. Sí, sí. Había pasado un audiocito de ahí de un compa de Jujuy que decía: la lucha es de todos. Ah, claro. Mi lucha, ¿no?, es tu lucha. Mi lucha es tu lucha, sí. Sí, yo ya escuché a una docente de Jujuy que dijo: no nos le mire en el territorio, por territorio, porque somos semilla. Es mucho más importante que ser una buena planta, ser una buena semilla. Y bueno, y toda esa fuerza, ¿no?, que transmiten, que es importante. Y bueno, en esa hay que ir. En la semilla que podamos dejar, y que tratar de que en algún momento algo cambie, algo se modifique. Sí, es re necesario. Majo, te consulto por la noticia que salió de este joven que falleció. Sí. ¿Tenés información? ¿Sabés cómo fue el sábado en la mañana? El sábado en la noche, domingo en la madrugada fue. Creo que fue el domingo en la madrugada. Manejaba un Scania. Así que se dio vuelta el camión, y cuando la ambulancia, cuando la acercaron, ya confirmaron que estaba muerto. O sea, tengo la noticia que tengo mucho más que eso, pero bueno, sé que los dos chicos que murieron, el otro que se cayó en pandemia, hace unos meses, también chicos muy jóvenes, ¿no? Sí, chicos. Nos hemos enfrentado a ellos, nos hemos visto enfrentados con muchos tratando de cortar espinillos, y lo mirás a la cara y decís: no tenés mira que mi hijo tiene 23, 24 años, y viste, cuando lo mirás a la cara y nada, es esa diferencia que quieren hacer creer que peleamos entre nosotros, ¿no? Pero bueno, Sí, y que por ahí esa persona, ese joven, no tiene conciencia del daño que está haciendo, ¿no? Es tremendo. Sí, y otras necesidades también se abusan, que los ingresos pagan muy, muy bien, y por uno les pagan muy bien, y por unos meses de trabajo pueden hacer una diferencia importante. Este juego con esa necesidad, el poder que no tenemos, ¿no? Hay un, bueno, no sé si, bueno, así sin, igual no sé el nombre, un empleado que nos cruzamos a cada rato, que está en la parte de seguridad de acá del Obrador, de Molinari, y bueno, y él está contentísimo de lo que ha podido ahorrar y trabajar. No se dan cuenta del daño que están haciendo, que son sus hijos que no agua después tener, van a tener caer para elegir, para sobrevivir, para un montón de cosas, pero bueno, es parte del mensaje y del trabajo que tenemos que hacer para entender que tenemos que ser parte de un entorno, ¿no? Cuando nosotros decimos somos monte, no llamamos monta que defendemos el arbolito nomás, sino que esa palabra monte es todo un ecosistema, es el agua, la tierra, la vida, son los nidos, son nuestros nidos, y elegimos, queremos elegir ser parte de eso, siendo vida, no siendo muerte. Pero bueno, cada uno también tiene esa libertad de elegir. Sí, a veces tienen la libertad de elegir y a veces no, el sistema y la rueda te lleva tanto. Yo te escuchaba esto, decía, bueno, pueden generar mucho dinero, ¿no? Este mensaje que está todo el tiempo, bueno, la plata por sobre todo. Sí. Y plata, uh-huh. plata, ¿a costa de qué? No importa. Exacto. Bien. Sí, cuando después no se va a poder para qué el agua, la plata, no se va a poder pagar el agua, qué agua vas a tener para pagar, no, o sea, es muy muy de privilegio, muy de está mirado para unos pocos y no para todos. Claro, como si se pudiese comprar el agua, o sea, y bueno, sí se puede, pero sí, en realidad piensan no. Piensan que sí. No, pero están convencidos que sí. Están convencidos que todos que parte del progreso, el mensaje del progreso, el mensaje capitalista, es que todo se puede organizar y comprar. En cambio, no sé, nosotros somos más parte de algo más comunitario, más donde la naturaleza somos todos y bueno, y es para compartir de una forma más igualitaria. Sí, verdadera. Sin ponerle un valor, más verdadera, obviamente. El celular está de tránsito acá. Así que ya la naturaleza resolverá lo que tenga que resolver. Y vos, Majo, recién cuando nos hablabas, nos contabas de estos ciclos en la parte donde están más para afuera, las actividades que realizan tienen que ver un poco con esto, ¿no? Con no sé, llevar conciencia de conocer el lugar, sentirse parte del lugar en el que habitamos y eso. Sí, y el escuchar también. Cuando abrís las puertas al territorio y vienen gente, y vienen chicos, y vienen escuelas, y vienen... también escuchar, ¿no? Y también el territorio, llevarlo a las escuelas, llevar a charlas, llevar... Y que cada persona, una vez que conoce el lugar y ve lo que está pasando y lo empieza a vivenciar de otra manera, que lo lleve a su lugar. No es necesario pararse delante de una máquina para ser parte. Uh-huh. Uno lo puede, hablando en las escuelas, hablando en la casa de cada uno, hablando hacia abajo, como digo yo, o hablando hacia arriba, porque a veces tenemos que educar dar el mensaje a nuestros padres que tienen otra formación. Entonces, eso, que no nos callen la voz y que saber que cada vez somos más. Tal cual, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. Sí. Y vamos a seguir invitando cuando hagamos actividades o cosas. Sí. Y invitados a sumarse a los que quieran. Somos vecinos autoconvocados. Bien. ¿Cómo se puede contactar quien quiera sumarse a la brigada? Está la página de Facebook Unidos por el Monte. Bien. Y de Instagram... Asambleas de Punilla, pues. Asambleas de Punilla. Yo no tengo Instagram, yo por eso no lo sé al Instagram. Sí, no sé si tiene, pero algún, bueno, tiene algún punto, algún guión bajo en el medio, pero es Asambleas de Punilla. Asambleas de Punilla. Y bueno, o das nuestros teléfonos a quien lo pida, no hay problema. Bueno, Majo, muchas gracias por la comunicación y gracias ahí por todo el trabajo también. Gracias por el espacio y seguir haciendo escuchar todas estas. Cuantas más voces hablen, mejor. Claro que sí. Un abrazo, Majo. Muchas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Chao, chao. Ahí hablábamos con Majo de la Brigada Territorial del Yuspe. Y ya estamos en horario de tanda para el último bloque. Para el último bloque. Qué rápido. Y bueno, vayamos a la tanda entonces. ¿Nos escuchamos alguna musiquita? Sí. Sí, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Con cuál? Sorpréndenos. ¡Qué tosa! La sorprendo. Bueno, Papina de Palma. Bueno. Los árboles, volvemos en 5 minutos. Empezó el otoño en este hemisferio, termina el misterio de las ramas. Es momento de cosecha, noche hermosa, siempre es temporada de una cosa. ¿Qué pensarán de mí las flores del jardín? Quizás lleven canciones a otros corazones. Somos a los árboles con las ramas como venas y las hojas como pelo que cubren toda tu cabeza y quizás el otoño me traiga tristeza. Quizás la tristeza pele mi cabeza. A menos que pueda perenizar mi corazón. A menos que pueda florecer igual con menos sol. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Cuarto y último bloque de saberes y sabores. Acá hay algunas compañeras que están almorzando, me parece. Bueno, si nadie nos viene a visitar con comida, yo me autogestiono. Está muy bien. Y sí. Es la que va, la autogestión. Autogestión, siempre. Sí, parece que es algo general esto de la autogestión. El futuro. El futuro. El futuro ya llegó. El futuro es autogestivo. Ante la explotación, autogestión. Me acordé el otro día vi un... Sí, estoy comiendo aceitunas, mil disculpas. Sí, sí, peligroso. Peligroso, sí, pero está acá guardadito el carozo. No, un cartel que decía esta misma lógica, ¿no? Ante el extractivismo, extraactivismo. Tal cual. Resignificar las palabras. Sí. Y bueno. Bueno, estamos volviendo al aire. Estuvimos viendo un poco, buscando información, intentando contactarnos con les compas que están ahí en Capilla. Entendemos que, bueno, por ahí no es el momento quizás, o están bastante saturades para estar en comunicación ahora. Volver a reiterar los pedidos de ayuda y de apoyo a la comunidad. También es importante la difusión, esto, ¿no? Que pueda, que hablábamos hace un rato del cerco mediático de lo que sucede en Jujuy, también hay cerco mediático con lo que sucede en las sierras, tanto de la autovía, tanto como ahora el incendio. Digo, se está prendiendo fuego uno de los puntos más turísticos y conocidos del valle, ¿no? Y de lo que hace icónico a Capilla en todas partes, y sin embargo no se dice nada. Entonces también colaborar con la difusión, hacerlo rebotar en redes, WhatsApp, contactos, medios de comunicación de otros territorios, también es importante para visibilizar. Sí, y también remarcar que hay responsables de esto que está pasando. Y no es la persona que va y tira el fosforito o lleva... Digamos, hay una persona que ejecuta eso, que tira y prende el fuego, pero esa persona es mandada, sí, labura para alguien el más. El autor material y no el autor intelectual, ¿no? Y hay una decisión política de los gobiernos de no cuidar el territorio, de devastarlo, de sacar lo que se pueda para generar dinero, y estos incendios son consecuencias de esas decisiones políticas que toman los gobernantes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial y a nivel municipal. Totalmente, y también hay una fuerte política de vaciamiento de los cuarteles voluntarios, de llevarse a quienes trabajaban para el ETAC para estar tomando sol a las orillas de los caminos, ¿no? Hay vaciamiento en el plan del manejo del fuego, hay una intencionalidad de que no se pueda pagar, de que no se pueda, no hay inversión en aviones hidrantes, ¿no? Hace cuánto, esto, si, cada año que llega el fuego decimos lo mismo, ¿no? Pero todos los años no dejan fuego pasar y fuego, a los periodistas. Y también siempre la misma cantidad de aviones, no se invierte, no se previene. No, esto que mencionábamos también en el programa anterior, de que recortaron de hecho el presupuesto para estos casos, siendo que todos los años se suceden y, o sea, no tiene lógica, ¿no? En realidad no es casual. Bueno, tiene, sí, una lógica. Tiene lógica, sí la tiene, pero no es benéfica. Y también empezar a desarmar un poco el discurso este del cambio climático, ¿no? Porque sí existe, es real el cambio climático, pero no es una cosa aislada que viene y que el universo te trae, no sé, la maldición del cambio climático. El cambio climático es una consecuencia de cómo nosotros habitamos el territorio. Tal cual, causa, sí, y efecto. El planeta... La otra vez justo leía algo que hablaba sobre estos mitos, ¿no? Y estos discursos que se intentan instalar en torno al cambio climático, ¿no? Como que, bueno, en la naturaleza siempre hubo ciclos de mayor calor, lo cual es cierto, pero nunca hubo picos de crecimiento y de impacto como hubo en los últimos 150 años y que están directamente relacionados con el impacto del ser humano sobre el planeta, ¿no? Las formas de producción, los gases, el efecto invernadero, el desmonte, que se van secando los ríos. Entonces, somos responsables. Otra cosa que vi, a mí vieron Instagram, es una fuente de mucha información y de mucha reflexión. No, un meme justo que decía que no, dice, todo el mundo tiene miedo con los viajes al futuro, al pasado, de volver hacia atrás y que por una pequeña mínima acción modificar el futuro, pero nadie reflexiona de cómo cada pequeña acción hoy en el presente puede modificar el futuro. ¿No? Sí, es muy bueno. Sí. Para pensar, se las dejo. El efecto mariposa. Sí, está bueno situarse en el presente. Y tener conciencia. Con conciencia, ¿no? Con conciencia, sí. No, porque yo creo que muchos de los políticos que venden y entregan el territorio también se sitúan en el presente. Porque es su presente hoy de llenarse los bolsillos, de tener más poder. Pero bueno, esto es situarse en el presente teniendo conciencia de esto, sí, de que lo que hacemos, de que lo que hacemos afecta, tiene una consecuencia siempre. Cualquier acto tiene una consecuencia. Entonces es con responsabilidad, ¿no? Responsabilidad afectiva hacia el territorio. Es importante. Sí, la palabra misma te lo dice, consecuente. Consecuente. Ahí, claro. Es lo que sigue luego. ¿Quieren recordar un poco esto de a dónde pueden hacer donaciones? Queremos. ¿Lo hacemos? Sí, se están recibiendo donaciones. La base está en el Salón Vecinal del Faldeo, en Capilla del Monte. Calle 11 al fondo. Recordemos que se solicita no bajar con auto a la calle hasta el salón vecinal. Es importante llevar las donaciones a pie para no obstaculizar la circulación. Se está pidiendo colirio, herramientas para poder trabajar. Se está pidiendo agua, bidones, granola. ¿Tenés ahí otras cosas? No, lo mismo. Rastrillo, guantes, gasas, vendas, bidones vacíos, también habían mencionado, bidones de agua potable, bidones vacíos, bueno, con tapa, granola, sándwiches de almuerzo, frutos secos. Eso está re bueno, los mix de frutos son súper levantadores. Power ahí. ¿Sí? Comidas proteicas, ensaladas, ¿sí? Recipientes para viandas. Los recipientes para viandas y los alimentos para cocinar hay que llevarlos a Río Pacará, en el barrio La Toma, donde hay una comisión de cocinas. La dirección es Avenida Sabatini y Diagonal Vélez Sarsfield. Si se quieren contactar para llevar eso, alimentos para cocinar y bandejas para descartables, se pueden comunicar con Clau al 3548-462-180. Está bueno recordar esto de que hay gente que es vegetariana, para que si van a armar sándwiches lo tengan en cuenta algunos. Sí, de una. Y si quieren hacer aportes económicos, el alias es brigada.del.monte, la brigada de Capilla del Monte. Y después, eso, hay un montón de otras brigadas en el fuego a las cuales también pueden contactar y acercar donaciones. Ay. No, pienso, vos hablabas de los responsables, ¿no? Todos los intendentes que aprueban el uso de suelo para la construcción de la autovía sin consulta popular, el gobernador que endeuda a toda una provincia por 75 millones de dólares para un proyecto que nos devasta a todes y que ahora quiere ser presidente. El gobierno nacional también, ¿no?, es cómplice, avala esta obra, da la garantía para el préstamo, paga parte de la obra y tampoco trae a la discusión ni a la agenda ni lo que sucede en Córdoba con el territorio, ni lo que sucede en Jujuy, ni lo que sucede en los humedales en el litoral, ni lo que está sucediendo en el sur, ni lo que sucede en ninguna parte de nuestro territorio, lo que es el saqueo, porque, bueno, también son cómplices, ¿no? Sí, yo creo que en esta, no sé, crisis mundial que hay, ¿no? Porque la crisis es no solo ambiental, es social, económica, política. Hay una crisis del sistema, claramente, mundial. Y en esas crisis, cuando el sistema entra en crisis, siempre quienes intentan que paguemos la crisis somos nosotros, ¿no? Los trabajadores, el pueblo. Y en eso me parece que está re bueno. Yo siento que es re potente esto que estamos haciendo de poder sacar voces de otro tipo de organización. Todo bien con el Estado, joya. Voto porque joya. Es obligatorio. Todo bien con el Estado, joya. Bueno. Pero hay una, claramente. Y mínimamente hay una deficiencia, hay un lugar donde no están llegando y es responsabilidad nuestra como pueblo poder hacer algo por nuestro presente y por nuestro futuro, ¿no? Porque no nos podemos quedar sentados esperando que el intendente, el gobernador salgan a generar recursos para... Porque ya creo que es bastante visible que tienen la decisión de no hacerlo. Entonces que está bueno empezar a reforzar, ¿no? Esta otra tipo de organización que sea más comunitaria, que nosotras nos cuidamos entre nosotras, ¿no? A mí me cuidan mis amigas, no la policía. y mis vecines también, ¿no? Entonces, nada, apostar a que estamos construyendo futuro. Ay, chicas, le hice la... Pero le voy a propagar. Todo esto para que te votemos. Yo no le voto, hice yo la no voto. Electoral. Construyamos futuro. Romina Nieto, candidata a presidente 2038. Yo te voto. Estamos a full con el futuro. Bueno, capaz que cambie para ese entonces y yo, mira, me callo. No, me salió re de campaña, pero bueno, a lo mejor estoy haciendo otro tipo de campaña. Necesitamos accionar todos ya. Sí, la verdad que sí, me conmueve también pensar en todo el movimiento que hay atrás de cada acción, ¿no? Además de con esto de tomar conciencia en el presente. Por ejemplo, no solo ahora con esto del fuego de la gente que está ahí, que está en la brigada, que en las brigadas, que está en la base, que está en el fuego, que está en acción, sino también las personas que hay detrás, la red que hay atrás, el sostén para que gente pueda ir al fuego, para que... ¿no? Como realmente me conmueve. Yo estoy desde ayer que vi fotos muy impactantes. Estoy muy sensible al respecto con el tema y me conmueve un montón todo lo que se crea para proteger ese gran ser. Pero esto, qué importante, ¿no? Que también ustedes lo hablaron, salió un poco el programa pasado, del cuidado y las redes de cuidados, ¿no? Que a veces están invisibilizadas y está bueno nombrar. Que para que muchas personas puedan estar hoy en el fuego... hay otras atrás haciendo comida, gestionando las donaciones, cuidando hijes, cocinándoles. Y que, bueno, también abrir la jugada para quienes dicen, ay, ¿qué puedo hacer? Porque no me animo a ir al fuego, capilla. Bueno, ser esa red de sostén también es importante, ofrecer a cuidar hijes, niñes para y darles contención para que estén seguros, bien, y que también quien va al fuego esté tranquila, tranquilo de que sus hijes están en un lugar seguro. Sí, no solo es importante, sino que es imprescindible. Sin la red de cuidado nadie puede cuidar el territorio, y lo sabemos nosotras tres que somos madres las tres, ¿no? Sin quien cuida no existe vida posible, sin el cuidado no hay vida posible. Así que bueno, gracias. Gracias. Gracias. Llamemos a la lluvia. Ay, llamemos, sí, a la lluvia. Llamemos a la... Hacemos una pasadita de agenda y actividades antes de... Sí, porque es importante también esa parte. Sí, sí, sí. Yo decía, igual lo de la lluvia, como porque bueno, muchas veces, antiguamente se le bailaba a la lluvia, se le cantaba a la lluvia, y así era la manera en la que se llamaba cuando las cosechas estaban secas, cuando había sequía, cuando pasaban estas cosas así fuertes. Entonces que está bueno que lo tengamos en cuenta. Re, sí. Y ahora sí, vamos hacer a la una agenda. Invocación a la lluvia. Yo pensé que estabas dando el pie para, sí, para, sí, que, para cerrar. Para no, me di cuenta, pero lo menciono porque lo creo. Bueno, actividades varias. El jueves 27, este jueves, digamos, a las 4 de la tarde, en Vallehermoso va a haber una actividad dentro, El alimento en tu patio, abonos orgánicos, dictada por Gastón Otonello. Bueno, que siempre es súper interesante la información que trae Gastón. Sí. Se pueden anotar de lunes a viernes de 9 a 13 en Avenida Sabatini, esquina Martín... No me entiendo mi propia letra, pero bueno, en la Municipalidad de Vallehermoso o vallehermosopunilla@gmail.com. ¿Vos tenés ahí? Esquina Martín Rodríguez. Ah, Rodríguez, dice para acá. Para el proceso. Bien. ¿Tenés otra? ¿Hacemos una y una? Dale, también está el viernes, esto es el jueves, lo que mencionaste recién, y el viernes tenemos a Gotas de Fuego, presenta Ánima, 28 de julio a las 20 horas, $500, es el derecho de espectáculo sugerido, con capacidad limitada, y es en la sala teatral La Nogalera. Bueno, aquí mismo. Aquí mismo, en Avenida San Martín, 357, en Villa Yardino. Y bueno, ya saben que si están al día y son partes de... ¿Sí? Esto no. Eso es cuando las actividades son con costo. Esta es una actividad al sombrero. Ah, al sombrero. Ah, bueno, disculpas, me equivoqué con la próxima actividad. No dije nada. Por las dudas, para no generar confusiones. Ahí también se va a realizar un curso de posgrado, El suelo visto desde la agroecología, los días 10, 11, 14 y 17 de agosto, de 9 a 12. Es virtual, es de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y la información es diplomatura agroecología unrc@ybcorta.unrc.edu.ar. También está el ciclo de conciertos el viernes 28 a las 20:30 horas en el Cine Teatro Alejandro Giardino. Y bueno, hay dos conciertos, uno se llama Lumas 3, que está Luciano Barrio en guitarra y voz, Sebastián Ferreiro en bajo, Adrián Heredia en batería y Martín Carabajal en teclados. Después también está la otra banda llamada Rodri de la Vedova, sí, grupo. Está Gabriel Ticero en saxofón, Jeremías Casi en bajo, Alejo Iglesias en batería y Rodri... De la Vedova. Gracias. De la Vedova. Piano y voz. Así que bueno, eso es el viernes 28 de julio, 20:30 horas. El sábado hay una actividad en Sierras Chicas, en Unquillo, a las 14 horas, en el Parque Integrador de Unquillo. en defensa del Montecito. Es una lucha que vienen sosteniendo también hace un tiempo la comunidad de Unquillo, intentando el desmonte en un loteo que se están planeando algo así como 1170 lotes en 125 hectáreas de monte nativo. Así que, bueno, importante para quienes anden por Sierras Chicas poder apoyar y difundir estas actividades también. Hay un Instagram de la Asamblea del Monte Unquillo para más información. ¡Qué bien! Bueno, el sábado también se va a hacer en Charbonnier, en el Espacio de la Minga, el primer encuentro provincial de género para formarnos como promotoras, dice. Lo facilita la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. De 11 a 17 horas. Bueno, los viernes también está la Feria del Buen Vivir ahí en Capilla. No sabemos cómo seguirán las cosas de aquí al viernes. Esperemos que ya no haya fuego y sea una hermosa feria. Ay, ¿terminó la agenda? Terminó la agenda. Por lo menos hay un montón de actividades, por lo más. Yo tengo acá un mensajito que llega recién. Dice, hola hermosuras, hoy día cumplí con primer día de clase. Me enganché hace un ratito. Si se puede, les pido una canción, Cumbia Revolucionaria de Alwa Bolivia. ¿Quién será, no? Evalosa. Ah. el video lo hizo con las chicas de Imilla Skate, unas grosas, las skaters bolivianas, hijas y nietas de Cholitas. Ay, abrazotes. Sí. Abrazo enorme, Eva. Abrazo, Eva. No sé si llegamos a... Gracias, Eva. Igual por pedirlo, me encanta. Sí, bueno, no he sido antes. Yo, miren, yo soy fiel a mis oyentes, así que yo ya lo descargué al tema. Pero yo pensé que había recién entrado. Dije, wow. Pero qué sí, eficacia, sí, recién entró, pero yo no tenía agenda. Pero bueno, tenemos ahí el dilema, pasamos. El dilema. ¿Qué canción pasamos? Si no, yo se lo ubiqué después de la tanda para que ella lo pueda escuchar. Para que lo pueda escuchar, porque y nosotras teníamos también un cierre pensado, Eva. Te pero tenemos que contar. Después de la tanda te ponemos la cancioncita. Tenés que esperar 5-10 minutitos más. Podés bajar el volumen porque estamos con algunas tandas polémicas, pero... Después de 5 minutos podés volver a subirlo. Sí, la campaña electoral. Yo no veo que se termine, bueno, que hacían ya las elecciones para dejar de escuchar tanta mierda. Lo dijo. No, es que es tremendo. Fuerza policial. ¿Cuál fue que escuchamos? Y los nombres de los partidos son tremendos también. No. De los gendarmes, el que no me acuerdo qué quería hacer con gendarmes. No, basta, chica. Va a aniquilar el narcotráfico y sumar gendarmería. Sí, bueno, tremendo. Propuestas, aniquilar y gendarmería. Propuestas muy a tono anotado a la realidad. Sí. Bueno, gracias, Eva, por gracias tu mensajito siempre todos los lunes. Y aguanten las cholitas de skate. De una. Sí. Bueno, gracias a la audiencia por estar del otro lado. Gracias, compañeras. Gracias. Gracias a las brigadas que están en el fuego, a las cumpas que están allá. Abrazo, fuerza, resistencia. Fuerza en nuestro cerro querido, ¿no? A la vida, al Uritorco, ahí muchísimo amor. Bueno, y ahora sí, vamos a convocar a la lluvia. Por favor, que llegue la lluvia, que llegue la agüita para calmar tanta furia. Tiremos ahí una genkidama, una unión de energías para intencionarla, de verdad. Vamos en eso. Bueno. Con Oyuba de Paloma y Bonio. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. El lunes que viene. Você que tem medo de chuva.